Leyendo este domingo las declaraciones del famoso bailarín argentino Iñaki Urlesaga, uno no deja menos que pensar su comparación con Julio Boca. Iñaki este domingo despliega una frustración y una tristeza bastante profunda por su actuación en la Argentina, sus dificultades para cobrar, los problemas con las organizaciones, una visión bastante triste de su rol como primer bailarín en la Argentina, teniendo tantísimas oportunidades en el mundo. Y leyéndolo, uno piensa, sí, la opción de Julio Boca parece que es haber optado por el camino al paraíso hacia Montevideo. Julio Boca, a propósito, estará estrenando la última parte de su temporada del 2010, el famoso El Lago de los Cisnes, que va a ser entre el 3 y el 14 de diciembre, las presencias de bailarines de Armenia y de Cuba y el coreógrafo argentino Raúl Cantal van a ser la frutilla del postre de este espectáculo que Julio Boca prepara para el estreno ahora a fin de mes. Y en ballet, digamos que no solo es Julio Boca en Montevideo, en el Teatro Solís, con entrada gratuita y a un horario bastante particular como son los viernes y sábados a la 1, la hora que los uruguayos se van a tomar un medio y medio al Mercado del Puerto, pueden pasar por el Solís y encontrarse con un espectáculo que se llama Solos al Mediodía. Tres bailarinas que hacen un espectáculo unipersonal de cada una de ellas en una propuesta sumamente original en el marco del teatro en sus ámbitos no tradicionales. Vale la pena acercarse y pasarse una horita para ver qué otras cosas se hacen en ballet, aparte de las que hace Julio Boca en el Sodre.